Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Emisión número 15. Con esfuerzos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Santa Elena realizará sus actividades de este año. El presupuesto y la amenaza del fenómeno del Niño son las dos principales preocupaciones que modifican la agenda de actividades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Santa Elena. Para este centro cultural, en sus contados años de existencia, el trabajo en la gestión resulta siempre difícil, aún más con la reducción del presupuesto que se ha dado para este año. Una de las principales características de este núcleo es el accionar cultural en el área rural. Esto, según su presidenta, la economista Beatriz Gómez Pita, tendrá modificaciones por la falta de recursos. Bueno, no solo por la situación de este fenómeno natural, sino también por la disminución del presupuesto. Estamos cambiando, por ejemplo, el concurso del Siga Usted Cantando, en el que nosotros íbamos a las comunidades a escoger allí los participantes y los candidatos para las finales, y las finales las hacíamos en Santa Elena. Ahora este año vamos a optar por hacer más bien un festival, pero sí vamos a tener un poquito solamente de coordinación con ellos, de control, cómo lo realizan, pero ya les vamos a encargar que las propias comunidades lo hagan. En torno a la amenaza de fenómeno del Niño, que según estimaciones durará hasta el mes de marzo, la presidenta es más optimista. Piensa que las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana resistirán, pese a que existen también riesgos de inundación. En Santa Elena, la Casa de la Cultura no tiene edificio propio, alquila. Pero en general, nosotros estamos un poquito distantes del mar, que es el primero que se afecta cuando hay muchas lluvias. Esperemos que la Casa de la Cultura esté en el centro y esperemos pues que en esa zona todo esté más o menos controlado, aunque sí notamos que hay un poco de mala atención de las alcantarillas, ¿no? Ese sí es siempre un problema. Luego ya tenemos un hospital, tenemos un centro de salud, como que más o menos en lo básico estaríamos un poco atendidos. Las carreteras también están a prueba. En el 2015, los miércoles culturales se convirtieron en una actividad insigne de este núcleo, llamando la atención de propios y extraños de la provincia de Santa Elena. En lo que va del 2016, este núcleo ha desarrollado, en conmemoración del Día de los Reyes, una programación especial en la comunidad Libertador Bolívar. Mientras que a futuro se espera que en la tercera semana de febrero se desarrolle un festival de danza, teatro y música latinoamericana y una exposición de pintura en apoyo a un grupo de artistas de Guayaquil. Hasta aquí Especiales desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijo. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.